la cocina a la cabina te da la bienvenida. Un programa para deleitar tus oídos. Te espero todos los jueves a las 11 de la mañana. De la cocina a la cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en un martes más en este su programa de radio De la Cocina a la Cabina. Yo soy su amigo el chef Enrique González y para mí es un placer estar un día más aquí hablándoles, pues ahora sí que enteramente de gastronomía, compartiéndoles un poquito esta belleza del mundo. Pues ya dicen por ahí que sin gastronomía pues no hay cultura, ¿no? Y la cultura pues es la gastronomía. Hoy quiero decirles que en este 15 de agosto, pues bueno, es un día bastante, bastante bonito, es un día bastante soleado, se siente bastante calorcito, un tanto húmedo por las lluviecitas que hemos tenido por ahí nocturnas, que por ahí nos están dando unas pequeñas jugarretas. Pero bueno, antes de dar inicio, te quiero recordarles nuestro teléfono en cabina, el cual es el 173-2415, y les recuerdo que estamos ubicados en Avenida hacia Arandas, por si alguien tiene por ahí intenciones de visitarnos, que con todo gusto aquí lo recibimos. También les recuerdo que estamos presentes en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, como Notus Noticias, Notus Periódico, para que también nos dejen por ahí sus comentarios, nos dejen por ahí sus dudas y también a ver si tienen por ahí alguna recetita que les gustaría que compartiéramos, pues con mucho gusto aquí la compartimos. Hoy les traigo un tema bastante bueno, es un tema como ya ahorita ya tenemos varios programas haciéndolo de ahora sí que eligiendo al azar por ahí un producto del que podamos estarles platicando, compartiéndoles un poquito de información. Pues el día de hoy tenemos un ingrediente, tenemos un producto, es uno de los productos más versátiles que existen, es uno de los productos más nobles que actualmente, pues bueno, pues ahora sí que se está dando muchísimo en todo el mundo. Es el producto más producido en todo el planeta. Estoy hablando de la papa. La papa, que es este producto tan, pues ahora sí, tan común que lo podemos encontrar en todas partes. Este producto por lo general no tiene no tiene tanta variación en las partes del mundo, a excepción de Sudamérica, que es de donde proviene. Vamos a dar inicio, quiero platicarles un poquito acerca, pues ahora sí que de su historia, cómo es que comienza, no, más que nada su producción, ¿no? Porque este producto es originario de la parte andina del sur, que es la parte de Perú y una pequeña parte de Ecuador. Es aquí donde se descubre este producto y es donde se empieza ahora sí que a cultivar, ¿no? Les estoy hablando de hace aproximadamente entre 8000 a 5000 años de antigüedad que tiene este producto cultivándose, y más que nada ahora sí que es un producto que ha ayudado bastante a la humanidad, que ahorita les voy a seguir platicando un poquito de eso, ¿no? Quiero platicarles que más o menos en el siglo XIV, siglo XII más o menos, se comenzó a comercializar hacia Europa este producto. Fue un producto que llegó a Europa y causó bastante furor, ¿no? Fue un producto que llegó a Europa y nadie sabía realmente qué hacer con este producto. Era un producto que todos lo veían, pues bueno, dado a que es un tubérculo, de la planta de la cual crece la papa, pues es una planta que tiene una belleza un tanto exótica. Por lo tanto, en Europa se tomaba como una maceta, como una planta de ornato, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues nadie le encontraba un uso, nadie sabía realmente qué tanto potencial tenía esta planta, más bien su tubérculo. Y pues bueno, había personas que trataban de consumir la planta, de cocinarla, de encontrarle algún uso, pero se les pasaba, no tenían el conocimiento que la planta tiene un químico que ahorita un poquito más adelante les voy a platicar de él, el cual es tóxico, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, solamente las personas que lo llevaban, que lo transportaban, sabían realmente cuál era el uso, que pues bueno, es este tubérculo tan amable, ¿no? Y pues bueno, la preparación de la papa era mucho más sencilla que los cereales. Dado a esto, pues bueno, su utilización en muchos países, ya cuando empezó a extenderse a lo largo de Europa, comenzaron a crearse recetas, comenzaron a darse cuenta que era un producto sumamente versátil, que era un producto sumamente fácil de cultivar sobre todo. Es una planta que se adapta bastante bien a cualquier tipo de clima. Por lo tanto, por ejemplo, en la parte sur de Europa, lo que viene siendo la parte del Mediterráneo, que fue a donde llegó primero, que viene siendo España, Italia, Grecia, etcétera, en estas partes la papa, pues bueno, crecía de una manera grande, de una manera gigante, puesto que la papa necesita grandes lapsos de luz y al mismo tiempo grandes lapsos de oscuridad para lo cual, pues bueno, pueda llegar a un tamaño grande, ¿no? Esto es muy importante. Por lo tanto, en el norte de Europa, al ser los días más largos, hay menos oscuridad, por lo tanto las papas son un poco más pequeñas. Este dato por ahí se los dejo como un dato curioso para los que ahora sí que tenían por ahí, si se preguntaban que solamente era una variedad las papas cambrai que todos conocemos, a la papa normal. Pues bueno, más que una variedad, esta diferencia de tamaño se debe a los lapsos de luz y los lapsos de oscuridad que tienen donde se plantan, donde se cultivan. Por lo tanto, pues bueno, la papa, al ser un producto que se adapta tan bien a diferentes tipos de suelos, a diferentes climas, pues bueno, se pudo comenzar a cultivar en todas las partes de Europa, como les comentaba, y en el norte causó furor, en el norte causó un tremendo boom, dado a que, pues bueno, la papa, al ser un producto tan alto en calorías, tan alto en almidones, pues la gente se comenzó a dar cuenta que la papa les ayudaba mucho a conservar energía, les ayudaba mucho a producir calor en su cuerpo, y en estas partes tan tan alejadas de Europa, del norte, que son tan frías, pues bueno, se convirtió en un producto sumamente popular, pero al mismo tiempo se convirtió en un producto digno para ahora sí que regenerar las pocas reservas de comida que tenían en esta parte de Europa, como lo que era, por ejemplo, algunas partes de Inglaterra, que se vivían hambrunas tremendas, algunas partes de Irlanda, algunas partes de Suecia, algunas partes de Bélgica, que eran países que estaban sumergidos en hambrunas totales. Entonces llega este producto y es así como su salvador, es así como un tremendo boom, por lo que les comento que era tremendamente fácil de manipular, tremendamente fácil de cultivar, pero sobre todo al ser un tubérculo, pues bueno, no tenían problemas de que el ganado, de que los pollos, de que las reses, los corderos, al momento de andar por ahí caminando, los estropearan. Y al mismo tiempo, los animales salvajes, como eran los cerdos, en este caso los jabalíes, los venados, etcétera, no podían ahora sí que echarles a perder los cultivos alimentándose de ellos. Por lo tanto, la papa, pues bueno, siguió incrementando su popularidad. Y también, muy importante mencionarlo, la papa, al ser un producto que se puede consumir tanto crudo como cocido, ahora sí que su preparación es infinita, pues bueno, fue un producto que al ser más fácil de preparar que los cereales que se acostumbraban en aquella época, como el trigo, la cebada, etcétera, que necesitan un poquito más de, pues ahora sí que de proceso, de proceso como es la cocción, para obtener, por ejemplo, en este caso el pan, para obtener, la cerveza, etcétera, pues bueno, se dan cuenta que la papa es un producto sumamente fácil de procesar, por lo tanto, pues era fácil de cocinar y de transportar también, ¿no? Y nos vamos a nuestro primer bloque, nos vamos a nuestro primer bloquecito. Al regresar les voy a dar unos datos curiosos que estoy seguro que se les va a hacer bastante interesante, los datos curiosos acerca de la papa. Esto al regresar, regresamos de la cocina a la cabina. Tú me dijiste que me querías, yo nunca dije que te pertenecía, y ni con flores ni frases bonitas, ni un castillo. And the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do. Oh, I want something just like this. Do do do do do do do do. Oh, I want something just like ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en este su programa de radio De la Cocina a la Cabina. Hoy, el tema de hoy, estamos hablando acerca de la papa dentro de la gastronomía, no solamente mexicana, sino estamos hablando de una manera un poquito más globalizada. Y antes de irnos al corte, les estaba platicando un poquito de la historia de la papa, cómo llega, cómo empieza a dominar el mundo este producto que, como les comentaba, es el producto más... más producido alrededor del mundo, es el número uno, es el producto, es uno de los productos más versátiles dentro del mundo vegetal. Y pues bueno, también es muy importante mencionar, y está muy padre el dato, que existen más de 5,000 especies de papas alrededor del mundo, de los cuales en su país de origen, que es Perú y un tanto de Ecuador, existen hasta 3,000 especies dentro de estas 5,000. Es decir, de esas 5,000 especies que existen alrededor del mundo, 3,000 de esas variedades existen solamente en la región andina, en Perú y Ecuador. Es un dato bastante interesante, es un dato que me llena bastante. No tenía yo antes de realizar algunas investigaciones que hice el día de ayer. Me llamó muchísimo la atención. Ahora sí que fue algo bastante retroalimentativo para mí, al darme cuenta que no solamente la diferencia está en los tamaños, no solamente la diferencia está en los colores, porque es muy importante mencionarlo. Nosotros aquí en México, generalmente las papas más comunes que encontramos, pues bueno, hablando de papas grandes, tenemos la papa blanca, tenemos la papa que le llamamos cenice, que es una papa muy parecida a la papa blanca, pero es como si estuviera sucia en su cáscara, ¿no? Tenemos también la papa cambray blanca y tenemos la papa cambray morada o rosácea, más o menos. Son más o menos las variedades más comunes que encontramos en México. Por ahí algunas especies más raras, más exóticas. Por ejemplo, en Michoacán hay una papa un poquito más pequeña que le llaman, si no mal recuerdo, papa papa cereza, que es una papa muy roja en el exterior y por dentro es una papa bastante dulce, blanca, y es una papa bastante rica, bastante buena, pero que no se comercializa en lo extenso del territorio mexicano, ¿no? También no solamente las papas, la diferencia las marca el tamaño, los colores, sino que también la marca obviamente lo que contiene. Hay papas que son más altas en almidón y otras que son un poquito más bajas, por lo tanto a veces que hacemos papas fritas, que hacemos, que queremos hacer chips, etcétera, pues no nos quedan con los resultados que esperamos, no nos queda esa papa crujiente que vemos por ahí en algunos establecimientos de comida rápida, de hamburguesas, estas papas como más crunch, como más secas, como más crujientes por fuera, más suavecitas por dentro, sino que nosotros generalmente en casa, y hablo generalmente, no generalizo tampoco, pero generalmente las papas en casa nos quedan así como blanditas, como quemaditas por fuera, pero pues jamás agarran esa textura crujiente, ¿no? Y pues bueno, muchas veces es dado al almidón, a la alta cantidad de almidón que contiene. En el caso, por ejemplo, de la papa blanca, es una de las papas que tiene los niveles de almidón más altos. Por lo tanto, jamás vamos a obtener una papa crujiente por fuera, ¿no? Por ahí un poquito más adelante les voy a pasar unos tips para que también hagan papas fritas perfectas, crujientes y suaves por dentro. Y pues bueno, les estoy platicando un poquito acerca de la variedad de las papas, de lo que contienen. Generalmente en cuestión de vitaminas y minerales, la mayoría contienen ahora sí que cantidades similares. Más sin embargo, por ejemplo, en el caso del almidón que contiene la papa, pues bueno, podemos encontrar que al momento de hacer, por ejemplo, un puré de papa, es mejor una papa blanca que tiene un alto nivel en almidón que una papa, por ejemplo, en el caso cambray, que tiene una cantidad de almidón muy bajo, lo cual va... ¿Cuál es el problema que provoca? Al tener bajo almidón, no se crea esta textura como pegajosita que tiene el puré de papa, va a ser una consistencia más seca, vamos a necesitar más de ingredientes grasos como la mantequilla, como la leche, para que pueda tener una textura ahora sí que cremosa, una textura más rica para el paladar, que es que a lo que estamos acostumbrados del puré de papa. A que si usamos la papa blanca grande que tiene una gran cantidad de almidón, no vamos a necesitar tantos líquidos ni vamos a necesitar tantas grasas para que tengan esa textura cremosa, esta textura untable rica del puré de papa, ¿no? Y pues bueno, yo quiero platicarles algunos datos curiosos acerca de la papa. Estos datos curiosos, pues bueno, también son bastante bastante gratos. Son datos que yo estoy seguro que les van a gustar muchísimo, que les van a llamar mucho la atención. El primero de ellos es que la papa necesita, como les comentaba hace ratito, algunos lapsos largos de oscuridad para crecer a un tamaño generoso y por lo tanto en países por ejemplo como en el norte de Europa, pues que son días más cortos y noches más largas, por eso obtienen un producto un poquito más grande, ¿no? Otro dato curioso es que en Rusia, como les comentaba también hace ratito, Rusia es uno de los países que más destacan, de los cuales estaban más sumidos en la hambruna. Rusia salió de la hambruna gracias a la papa y la convirtió en la base de su elaboración de uno de los productos que yo creo que pues muchos le tienen miedo, muchos le tienen miedo al consumo de este producto, algunos otros, la verdad que a mí en lo personal me gusta bastante, pero la papa en Rusia, de la papa nació el vodka, y este es un dato que a lo mejor no muchos lo conocen, porque al leer la etiqueta de la mayoría de los vodkas nos damos cuenta que están desarrollados a partir de cereales, ¿no? Pero el papa, el vodka original es de papa y es un vodka que de verdad está riquísimo, es muy diferente a los vodkas de cereales que conocemos generalmente aquí en América. Vale la pena buscarlo, consumirlo, porque de verdad es una cosa tremendamente deliciosa. Y pues bueno, otro dato curioso es que en 1995 la papa fue el primer vegetal en crecer en el espacio dentro de la estación de la estación espacial de la NASA. Y esto pues, lo hemos visto a lo mejor en alguna película, por ahí no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama este artista? Este actor, Matt Damon, si no mal recuerdo, es esta película donde lo olvidan en Marte y comienza a desarrollar un proceso para cultivar la papa, ¿no? Y aquí nos empezamos a dar cuenta o empezamos a rectificar, empezamos a retomar que la papa es un producto sumamente versátil y que es un producto, otro dato curioso es que es un producto que está considerado como alimento del futuro, ¿no? Al ser un producto que se puede deshidratar, que se puede hervir, que se puede consumir en su totalidad, dado a que no contiene semillas, dado a que no contiene lo que, como todos lo llamamos, hueso, como en el aguacate, que sigue siendo semilla, la piel es perfectamente consumible. Si se retira la piel de la papa, de todas maneras hay recetas para utilizar la piel de la papa. Se puede deshidratar, crear almidón, extraerle solamente el almidón. Se puede deshidratar por ahí en el supermercado. Vemos en algunas marcas puré de papa en polvo, pues no es más que papa deshidratada, ya liofilizada para pues bueno, obtener un producto que con solamente unas gotitas de agua podemos obtener la textura que deseamos en un puré de papa. Y esto, pues bueno, yo creo que lo podemos ver perfectamente, lo podemos visualizar en el espacio, ya que son productos que son totalmente necesarios. Y otro de los puntos más importantes es que la papa, es por ser un tubérculo, pues bueno, nos aporta al cuerpo grandes cantidades de vitamina C, grandes cantidades de hierro, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6, grandes cantidades de potasio, fósforo, magnesio, folato, riboflavina, y tiene una cantidad bastante considerable de antioxidantes, ¿no? Esta vitamina que actualmente es algo que todos queremos consumir, dado a su boom tan grande que ha tenido actualmente, gracias a que se descubrió que los, bueno, ya se había descubierto, ¿no? Pero se vendió la idea de que los antioxidantes, no solamente se vendió, se expandió la investigación de que los antioxidantes ayudan al cuerpo a ayudarlo a no envejecer, ¿no? Yo creo que ahí está el secreto de la cura de la juventud eterna, para que, pues bueno, se convierta en un alimento, si no de consumo diario, pero sí bastante, bastante frecuente, ¿no? Y nos vamos a otro pequeño corte. Al regresamos con la receta del día de hoy. Es una receta bastante rica, es una receta bastante versátil, tiene muchísimas ramificaciones. Yo les presento a mí la que más me agrada en lo personal, así es que váyanse acercando su papel y su pluma, porque regresamos con una rica papa rellena. ¿Y de qué está rellena? Pues bueno, ahora sí que es sorpresa, ¿no? Se las dejo sorpresas. Te les voy a decir que es una papa que no está apta para la dieta. Regresemos a De la Cocina a la Cabina. Yo soy el chef Enrique González, su seguro servidor. Mm-hmm.

human gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Estamos de regreso, queridas amigas y amigos, a este su programa de radio De la Cocina a la Cabina. Estamos hablando el día de hoy un tema pues bastante interesante. Estamos hablando acerca de la papa, sus usos. Hoy les traigo también una receta bastante buena, es una receta bastante rica, que es una papa rellena de champiñones con tocino. Este ingrediente que para mí en lo personal es uno de los ingredientes, mis ingredientes favoritos en el mundo de la cocina. Tan versátil como la papa, podría decirse, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar un poquito con los datos, un poquito hablando un poquito acerca de la papa. Quiero platicarles acerca de sus beneficios para que por ahí los tengan en cuenta, aprovechando que tienen por ahí el papel y lápiz a la mano para apuntar su receta. Pues bueno, que también se apunten estos beneficios, ¿no? Que yo estoy seguro que les van a ayudar a muchos, y que algunos otros pues tampoco los teníamos en cuenta, que estoy seguro que les va a ayudar. Pues bueno, el beneficio número uno es que por su alto contenido de fibra, la papa ayuda a una digestión y pues bueno, una salud de la mucosa estomacal, y protege de cáncer. Este es un beneficio que no se conoce tanto. Este beneficio se obtiene más que nada del licuado de la papa cruda. Por ahí a algunos a lo mejor les sonará medio extraño, pero sí, en algunos lugares se acostumbra a licuar la papa en crudo con un poquito de agua, y dado a este compuesto, como les comentaba, pues bueno, ayuda bastante a la flora intestinal y a evitar el cáncer de colon. Otro de los beneficios es que como son sumamente ricas en vitamina 6, sustancia necesaria para la renovación celular, para tener un sistema nervioso saludable y un estado de ánimo en equilibrio. Por ahí, sobre todo para las damas que nos estén escuchando, consuman mucha papa, por favor, para que se les equilibre su estado de ánimo. Por ahí, check y dato, ¿no? Bueno, otro de los beneficios es que, dado al alto contenido de minerales y sal orgánica que contienen las papas, hace que sean un buen antiinflamatorio para el organismo, ¿no? Y por aquí en la imagen nos están poniendo a un deportista lesionado. Pues bueno, no quiere decir que a lo mejor si nos chutamos un platote de papas fritas, pues ya estamos teniendo antiinflamatorios, ¿no? Todo esto se deriva del consumo correcto de la papa, ya sea cruda o solamente hervida, que es muy importante mencionarlo, ¿no? Los mayores beneficios, no solamente de la papa, sino de la mayoría de los productos, se obtienen en crudo o con un proceso de cocción muy, muy sencillo, como es la cocción por medio de agua o al vapor. Otro de los beneficios es que contienen gran cantidad de potasio, por lo que ayudan a bajar la presión arterial del organismo y ayuda a evitar el dolor de gota. Esta enfermedad la he escuchado nombrar por ahí, pero realmente desconozco de qué se trate. Pero en cuestión de la presión arterial, pues yo creo que es un producto, como les comentaba, es bastante importante, dado a que, pues bueno, ya que lo consumimos comúnmente, por ahí entonces obtenemos estos beneficios, ¿no? Otro beneficio dice que si mezclamos el jugo de las papas crudas con un poco de miel, ayudará a desintoxicar el cuerpo y el organismo y elimina más rápidamente el exceso de ácido úrico del organismo. Pues por ahí los que nos gusta consumir carne roja, les recomiendo bastante que nos echemos esa mezcla de papa cruda con miel para pues ahora sí que bajarle un poquito los triglicéridos que tanto nos acosan, ¿no? Otro de los beneficios que nos recomienda, que nos dice que contiene la papa, es que se recomienda comer papas para tratar el estreñimiento y prevenir la formación de hemorroides. Pues ahí les encargo, ¿no? Que consuman papa para estos males. Otro de los beneficios dice que contiene grandes propiedades calmantes, antiirritantes desinflamatorias, por ello se utiliza en el tratamiento de erupciones, quemaduras e irritaciones de la piel. Esto es bien sabido en la cocina, a veces no contamos con un botiquín de emergencia a la mano y pues bueno, por ahí hay algunas ahora sí que métodos caseros rudimentarios para evitar las hemorragias, para cerrar las hemorragias, para por ahí cerrar más rápido las heridas. Y es bien sabido que un poquito de papa cruda en una herida abierta, pues bueno, nos ayuda a que tengamos una mejor cicatrización. Otra de las propiedades que nos comentan es que el consumo regular del jugo de la papa cruda ayuda a aliviar los dolores de cabeza. Pues ahí, como les mencionaba, en algunos lugares no es muy común consumir el licuado de papa cruda, pero pues bueno, ojalá que estos datos les estén ayudando. Otro de los beneficios que nos comentan es que el ácido clorogénico que contiene la piel de las papas también proviene de la mutación de células normales a cancerosas. Pues como les comentaba desde el principio, la papa es sumamente versátil, es uno de los productos que se consume desde la piel. Bueno, como les comentaba, no contiene semillas ni nada, pero pues bueno, es un producto que se consume casi en su totalidad. Otro de los beneficios dice que para eliminar los círculos oscuros debajo de los ojos, estas mentadas ojeras, y se debe aplicar rodajas finas de papa cruda sobre ellos 2 veces al día. Pues bueno, ahí se los dejo para las señoritas, sobre todo, que cuidan mucho su imagen, que les preocupan las ojeras. Pues bueno, ya ahí anótenlo, ¿no?, junto a su receta, que unas rodajas finas de papa les va a ayudar a contrarrestar estas ojeras. Otro de los beneficios dice que la papa puede ser utilizada en su totalidad, inclusive la cáscara, esto ya lo habíamos comentado, con la que podemos hacer un té para tratar la hipertensión y mejorar la circulación. Y por último, nos dice que uno de los beneficios de la papa es que aportan grandes cantidades de ácido fólico y hierro, por lo que son muy buenas para tratar los estados de anemia. Y no solamente la anemia, recordemos que el ácido fólico también les ayuda a las mujeres durante el embarazo para ayudar a la buena formación del feto. Y yo creo que uno de los datos curiosos, ya nada más para terminar este tema, irnos a otro pequeño corte comercial y regresando del bloque, regresamos ahora sí con esta fantástica receta que está para chuparse los dedos. Uno de los datos curiosos que a mí me pareció muy interesante el día de ayer, habla acerca de las papas a la francesa, ¿no? Estas papas que es el platillo más consumido alrededor del mundo, tanto solas como acompañadas, etcétera, dependiendo del país donde se estén sirviendo. Aquí en México es muy, muy popular y muy común servir las papas fritas atascadas de miles de cosas, ¿no? Limón, mayonesa, catsup, mostaza, queso, etcétera. Y pues bueno, las papas a la francesa es un producto que a lo mejor no muchos, por ser tan cotidiano y por su mismo nombre, dicen, pues obviamente son de Francia, ¿no? Pero aquí el dato curioso consiste en que las papas a la francesa realmente nacen en Bélgica y se dan a conocer durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ustedes dirán, ¿por qué en Bélgica y por qué se llaman a la francesa, no? Bueno, pues bueno, durante la ocupación de alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses, al estar varados en Bélgica, les ofrecen un plato de estas frites, como les llaman allá, les ofrecen un plato de frites, que no es nada más que papa, sumergida en aceite bien caliente. Y el idioma, uno de los idiomas principales en Bélgica, pues es el francés, ¿no? Entonces los americanos regresan a Estados Unidos con este gran descubrimiento que hicieron con las frites, y por lo tanto le comenzaron a llamar en Estados Unidos papas a la francesa, ¿no? Y no es que no quiere decir que no se hicieran en otras partes, sí, pero el nombre se quedó dado al idioma que ellos escucharon que hablaron cuando se las ofrecieron. Ahí les dejo este dato curioso. Al regresar de este pequeño corte comercial de esta cancioncita, regresamos con la receta del día de hoy. Se los vuelvo a repetir, es una deliciosa papa rellena. ¿Rellena de qué? Pues bueno, rellena de champiñones y tocino, con un poquito de lo mismo que le vamos a sacar de relleno a la papa. No se la pueden perder, de verdad está riquísima, está deliciosa.

Ya estamos de regreso en este su programa de radio, de la cocina a la cabina. Y pues bueno, en este bloque, con lo prometido es deuda, hoy les tengo la receta de una papa rellena de champiñones con tocino. Es una receta muy fácil, nos vamos a ir un poquillo rapidillo porque por ahí se nos anda acabando el tiempo. Pero si tienen ustedes alguna duda, les queda a ustedes alguna duda, con mucho gusto. En nuestras redes sociales estamos como Notus Periódico, Notus Noticias. Nos pueden encontrar y ahí les estaremos resolviendo cualquier duda que tengan ustedes acerca de esta receta, o si se les pasó algún ingrediente. Para esta receta vamos a ocupar, en el caso de que sea para 4 personas, dependiendo 2 personas, esto depende de qué, de si es como guarnición o es como plato fuerte, por así decirlo. Si es en el caso, en cualquiera de los dos casos, la papa la vamos a cortar a la mitad, por lo tanto ocupamos 2 papas grandes. En este caso yo tengo una papa de aproximadamente 250-300 gramos. Vamos a necesitar para la primera parte, que va a ser de la cocción de la papa, solamente sal. Y para el relleno vamos a ocupar tocino troceado, más o menos en trocitos un tanto grotescos. Vamos a ocupar 120 gramos de tocino, de los cuales vamos a reservar un poquito, apenas unos 10 gramitos, apenas un puñito nada más, para dorarlo, reservarlo y utilizarlo para decorar al final. Recordemos que eso es muy importante, siempre estar pensando en cómo vamos a presentar nuestro platillo para dárselo a nuestros comensales. Vamos a necesitar también media cebolla picada. De esta cebolla, es a lo mejor, para no darles un gramaje exacto de una cebolla, vamos a ocupar una cebolla un tanto mediana. Vamos a ocupar también 2 dientes de ajo picados finamente. Vamos a ocupar 1/4 de taza de crema. Le recomiendo que sea crema de buena calidad para que tenga un sabor muy muy muy rico. Vamos a ocupar también chile jalapeño crudo, no en vinagre, por favor, en cubitos. Vamos a ocupar una pieza, ya dependiendo si les gusta el picante o no, le quitan o le dejan las semillas. Y vamos a ocupar también 8 piezas de champiñones del tamaño que ustedes gusten, siempre y cuando sea champiñón blanco. Los vamos a cortar solamente en cuartos. Vamos a ocupar también una cucharadita de mantequilla. Recordemos que una cucharadita es lo que le cabe a la cuchara, ahora sí que a lo ancho, no hacia arriba, porque pues nunca va a dejar de ser una cucharadita. Vamos a necesitar, ya para terminar, 2 cucharadas de aceite, ya sea aceite de oliva, aceite vegetal, canola, lo que ustedes gusten, nada más para ayudarle a la mantequilla que no se nos queme en el sartén mientras vamos a comenzar a sofreír. Y el proceso es muy muy muy sencillo. El proceso consiste en cocer las papas. Una vez que comience la ebullición del agua, vamos a agregarle la sal para que comience a sazonar nuestra papa desde el agua, ¿no? Una vez, mientras tenemos las papas cociéndose en un sartén previamente caliente, vamos a poner nuestra mantequilla, nuestro aceite, agregamos la cebolla, el ajo y el chile jalapeño, y lo movemos un poquito para que se vayan entendiendo, vayan ahora sí que transparentándose un poquito estos sabores. Mientras tanto, agregamos el tocino para que vaya comenzando también a soltar su grasa. ¿Por qué en esta ocasión no agregamos el tocino desde el principio? Pues bueno, no queremos que el tocino se nos pierda, no queremos que el tocino por ahí se haga muy crujiente, porque a final de cuentas pierde su textura, sino que queremos presente el sabor del tocino y de su grasa. Por lo tanto, lo agregamos inmediatamente después de que incorporamos el ajo, la cebolla y el chile. Le damos 2-3 moviditas, incorporamos el tocino para que comience a soltar su grasa. Acto seguido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, bien sencillo, agregamos los champiñones, agregamos también lo que viene siendo el relleno de la misma papa que ya tenemos cocida. Le sacamos el relleno a la papa, la cortamos por la mitad, le sacamos el relleno, agregamos el relleno, y ¿qué vamos a hacer? Simplemente apagamos un ratito para poder ahora sí que agregar la crema. ¿Por qué apagamos y dejamos reposar un ratito? Porque si agregamos la crema en el sartén bien caliente, se nos va a cortar y se nos va a hacer pues algo un tanto desagradable ahí, que no se va a ver muy bien en aspecto para nosotros. Y ya para terminar, ya que tenemos la crema incorporada en nuestro sofrito, simplemente vamos a rellenar nuestra papa con este relleno y le vamos a poner un poquito de queso. ¿Cuánto queso? No les di cantidad porque eso es a gusto, ahora sí que súrtanse de queso como ustedes gusten. Y pues bueno, este es el resultado. Aquí les presento la papa rellena de champiñones con tocino. A mí solamente me queda agregarle por aquí, tengo un poquito más de chile jalapeño y un poquito de cilantro, el cual le vamos a poner por aquí arribita un poquito más de chile para que aquí mi compañera Fanny se enchile un poquito. Y le vamos a agregar también, pues bueno, ¿por qué no? Un poquito más de tocino, de tociné, esta pequeña, este pequeño pedazo de lonja de Dios nuestro Señor bendito. Miren nada más qué cosa tan deliciosa, de verdad yo se lo recomiendo que la hagan en casa, que la hagan para compartir, ya que se acerque, bueno, estamos pasando apenas el fin de semana y ya estamos pensando en el próximo, para que tengan ya la receta ahí a la mano y la puedan compartir con sus seres queridos, ¿no? Como les comentaba, cualquier duda, por favor, háganmela saber también qué les pareció la receta. Yo me despido por el día de hoy, nos vemos la próxima semana, más bien nos escuchamos la próxima semana en este su programa de radio De la Cocina a la Cabina. Fue un placer estar con ustedes, yo soy su amigo el chef Enrique González y esto fue De la Cocina a la Cabina. Bye bye.